escucha. ¡Ay, papi! ¡Ewa G! ¡Masila! ¡Eso! ¡Ay, nena! A tu cara le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la van a bajar. Y la pibe te la va a jalar, hace la mano le va a jalar. Para barabán. ¡Baila cumbia, vida! ¡Ay, va! ¡Ay, mi amor! ¡Cumbia, visera para bailar, te acordás! ¡Vamos, las pibas, los pibes! A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la van a jalar. Ay, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la van a jalar. Alce la mano, le van a jalar. Quiero tu cola, nena, venimos a verla, y agachadita, agachadita, despacito. Quiero tu cola y nena, venimos a verla, y agachadita, agachadita, despacito. Toma la pepa, toma la pepa. Toma ahí, a ver si te acordás.